cariñito. Escucha, vida mía, hoy vivo sin consuelo por culpa de tu amor. Extrañé tus encantos, extrañé tus caricias, y más ya no me queda que gritar este amor. Y más ya no me queda que gritar este amor. Quiero gritar todo este amor que por ti mi vida hay dentro de mí. Dime mi amor, dime que sí, que con tu cariño yo seré feliz. Ahí va, escucha, pero escucha, cariñito. Escucha, cariñito, escucha, vida mía, hoy vivo sin consuelo por culpa de tu amor. Extraño tus encantos, extraño tus caricias, y más ya no me queda que gritar este amor. Y más ya no me queda que gritar este amor. Quiero gritar todo este amor que por ti mi vida hay dentro de mí.